y vamos a tratar de comunicarnos. Vamos a invitar entonces en el aire de la radio en la tarde de hoy para tener una opinión sobre lo que ha pasado en el día de hoy en Capilla del Monte, donde las autoridades dieron anuncio entonces a este plan de mitigación, de remediación. Vamos a escuchar entonces la palabra del legislador departamental por Punilla para escuchar entonces su opinión sobre esto y lo vamos a invitar al aire de la radio. Recibimos a Walter Gispert, legislador por Punilla en Radio Panamericana a esta hora de la tarde. Estimado Walter, muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Panamericana. Hola Juan, hola al equipo. Muchas gracias por darme la posibilidad de hablar para sus oyentes. ¿Cómo vamos? Bien, bueno, estamos repasando las diferentes opiniones, los anuncios que se hicieron en el día de hoy en Capilla del Monte, con mucho escepticismo, sobre todo cuando se habla de la ley y se nombran las leyes como la ley de bosque que tantas veces se incumple o que cuando se incumple no encontramos autoridad que nos represente o que pueda intervenir cuando no se respeta la ley. Pero bueno, así todo, queríamos escuchar su opinión. Usted estuvo ahí, sabemos que pudo escuchar, conversar con sus colegas y nos podrá dar una mirada de lo que ha presentado el gobierno como plan de remediación posterior a estos incendios tan dramáticos que tuvimos estos días en el Valle de Punilla. Bueno, el gobierno dio un montón de números que la verdad yo no estoy en condiciones de ratificar o rectificar, ¿no? Sobre el apoyo. Yo, mi única duda que me da a mí, esto se lo planteé inclusive, pero me parece que ya es una batalla ganada, ¿no? Cuando el gobierno provincial a través de la vicegobernadora decía vamos a arreglar todos solos, cuando todavía no sabemos el daño, Juan, porque hasta que no llueva, nosotros somos de Punilla, de la sierra, sabemos que la posibilidad de incendio está a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero bueno, ahí dieron un montón de números. Yo después de ahí me fui a ver, porque estaba la gente del campo, lo que tienen producción agropecuaria. Ahí plantearon algunas cuestiones de alimentaria, ¿verdad?, para los animales, sobre todo en los lugares donde se ha quemado, y una inversión a través de créditos sin interés, no recuerdo la cantidad de cuotas, algo de 36 cuotas, por ahí me estoy equivocando. Sí, créditos a tasa cero, algo de eso también escuchamos. Así que bueno, hay que ver ahora, la cuestión, ¿no es cierto?, o sea, que le llegue lo más rápido posible a las vecinas y vecinos de la zona afectada, y haber ganado la batalla de la declaración de emergencia a nivel nacional, porque además no es solamente lo que pueden mandar, sino los impuestos que pueden hacer que los productores o la actividad comercial de la zona tengan mayor flexibilidad, ¿no es cierto? Bueno, el gobierno planteó que iban al declarar de emergencia agropecuaria, renta, creo que es por un año que no van a cobrar. Bueno, hay que pensar en revertir lo que se pueda revertir, Juan, porque como te decía el otro día, hay cosas que no hay forma de revertirlas. Y seguramente después nos sentaremos a discutir la operación, no es momento. Me parece que hoy la prioridad, y calculo que mañana va a ser lo que va a identificar la sesión de la legislatura, es resolver el problema de los y las vecinas que se han visto afectadas. Pero no podemos estar dependiendo de rezarle al cielo, Juan. No podemos depender de esto. Cuando nosotros somos conscientes en esta zona que generalmente no llueve hasta noviembre, es cierto que a veces ha pasado que ha llovido antes, o vos recordarás una vez que nevó en noviembre. Sí, pero es excepcional. Sabemos, claro, todavía no va a llover, todavía falta para la lluvia, no podemos esperar. Tenemos 6, 7 reinicios en la tarde de hoy, le comento, legislador, en Capilla del Monte y en San pareciera que todavía no termina esta pesadilla. No lo sabía. No sabía que estaban allá para el oeste, tenían incendios, que los presionaron, no sabía que acá se... Bueno, 40 grados, bueno, digo, hay condiciones que primero hay que resolver la emergencia, después ver cómo ayudamos, cómo el Estado ayuda a las personas que se puede ayudar, ¿no es cierto? Y después, bueno, rediscutir, no podemos estar toda la vida con el jefón en la boca, ¿no? Llama un poco la atención que se hagan anuncios de ayuda económica para actividades agropecuarias y no se haya mencionado el turismo, ¿no? Porque acá, no, en este valle, en ahí, este departamento, este es un departamento eminentemente más bien turístico, diría, que agropecuario. Sí, sí, lo único, lo hicieron al pasar, de lo que yo escuché, Juan, porque así, en muchos discursos, por ahí puedo pescar, no voy a escuchar. Sí escuché el tema del apoyo al cable carril de Los Cocos, ¿no? Que se quemó. La localidad de Los Cocos es un desastre, ¿no? Un desastre lo que ha pasado. Pero bueno, sí, por supuesto, porque aparte la actividad turística. El daño psicológico de estar viviendo, de haber vivido esta situación y de haber visto el fuego tan cerca, eso no se resuelve tan fácil, ¿no? Así que, bueno, esperamos que podamos mediar en alguna cuestión mínima, ¿no? Mínima para los que han sido víctimas de este desastre. Pero bueno, no quiero ser pesimista, la verdad que, pero bueno, sí voy a estar encima de los temas, ¿no? Como hoy se lo planteé tanto a los legisladores que estaban del oficialismo como al señor ministro, no es bueno decir lo vamos a arreglar solo, porque también la nación tiene que poner, como corresponde, allá de la postura que tiene nuestro espacio, nosotros acompañamos el tema del déficit. Pero bueno, la nación, la Argentina es parte de la nación, ¿no? Y no puede ser que uno de los planteos que hubo ahí, que la nación le había dicho que no porque no había partida. Mire, yo tengo cara, pero no práctica. Las partes resuelven por decreto. Así que, bueno, como estoy el legislador, acabo de ver que el legislador libertario ha dicho que van a apoyar la emergencia, así que no era tan difícil. Y, por ejemplo, el programa de alerta temprana, que se ha desfinanciado cuando teníamos en distintos puntos del valle a nuestros bomberos mirando permanentemente las sierras, un sistema de prevención que se ha disuelto por falta de recursos. Sí, claro. Por eso le digo, Juan, ahora la emergencia, salir de esto y después que hay que algo hay que rever de lo que pasó, porque está claro que no, algo falló, porque no puede ser semejante desastre. Juan, es lo que yo decía otro día. Yo hace 57 años que vivo en esto. Puede dejar de mencionar el lago San Roque, ¿no? La situación de nuestro lago posterior a estos incendios se va, lamentablemente, ¿no? Uno no quiere ponerse fatalista, pero se va a poner peor la situación del lago San Roque a posteriores de estos incendios. No sé si vos has podido pasar por acá, por los afluentes, por el del San Antonio. La verdad que es un guindito de agua, Juan. Así es. Yo creo que la próxima emergencia, si llueve, hoy te digo, los cordobeses, sobre todo de esta zona semiárida, de Córdoba, sobre todo la gente de Punilla, detrás de la sierra, dependemos de una cuestión religiosa, ¿no? Que llueva, ¿no? Casi religiosa, lo digo irónicamente. Tenemos que tener alternativas, tenemos que pensar en tener reservorio de agua, porque además del calentamiento global, hay un aumento de población, Juan, que es mucho más rápido el impacto del aumento de población con el calentamiento global, que por supuesto también erosiona el proceso, pero yo te voy a decir lo que yo pienso. Yo desde tantos años siempre empezó a llover en noviembre, ¿no? Más allá de que ahora temperatura como la de hoy, fuera de para esta época. Pero llover siempre empezó a llover en noviembre, salvo excepciones, ¿no? Y bueno, faltan 4 semanas, un mes para llegar a noviembre. Parece una eternidad, Juan, ¿no? Así es. Estimado Walter, muchas gracias por tu tiempo. No, el agradecido soy yo. Por supuesto, estoy a disposición. Y para lo que los vecinos y vecinas del Valle, a través de ustedes, los medios, quieran hacerme llegar, por supuesto, eso estoy. Esa es mi función. Así es. Muchas gracias. Conversamos con Walter Gispert, legislador por el Valle de Punilla, en este día tan especial en que se anunciaban los planes de remediación posterior a los incendios en nuestro valle. 7:00 p.m. en punto, nos estamos retirando, esto ha sido todo por hoy, nos encontramos el día de mañana desde las 7:30, se quedan con la programación de Radio Panamericana esta noche, sin falta, a las 21:00, escuchalo a Quique Pessoa, programa especial, seguramente también sobre este tema, desde San Marcos Sierras, haciendo el desconcierto. Esto ha sido Contacto Global. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en cualquier momento. Un resumen de la jornada en 60 minutos globales. Contacto Global. Para el centro y norte del Valle de Punilla. Radio Panamericana, FM 103.7. Coffee, el alimento nutritivo para grandes y chicos, les recomienda que mientras escuchan esta audición, tomen ustedes el riquísimo Toddy frío. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Los trabajadores tenemos derecho a organizarnos. Tenemos derecho a organizarnos. En la CTA entramos todes. La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma es un espacio de organización y lucha. De pensamiento y construcción colectiva. Podés afiliarte como trabajador registrado, flexibilizado, cooperativista, desocupada o jubilada. En la CTA entramos todes. Organizate con la CTA. ITV ya se encuentra en Valle Hermoso. La planta para realizar la inspección técnica vehicular con validez nacional y hasta 2 años de duración. ITV ya se encuentra en el predio de Punto Digital, sobre la ruta 38, al lado de la policía de Valle Hermoso. Se atenderá por orden de llegada. Consultas al 0810-345-0205 o por WhatsApp al 353-508-6979. Realice su inspección técnica vehicular para todos los vehículos de uso particular. Evite multas y viaje tranquilo. Señor vecino, desde la Municipalidad de Huerta Grande se informa que debido a la emergencia hídrica nos vemos obligados a realizar cortes programados y sectorizados. La falta del recurso nos afecta a todos y por ello queda totalmente prohibido el uso para necesidades secundarias. Aquel que incumpla ante el estado de emergencia será sancionado, informó la Municipalidad de Huerta Grande. Accionar Cooperativa te recuerda que a partir de junio, en La Falda, dejamos de entregar a domicilio las facturas de agua y cloacas impresas en papel. Adherite hoy a la factura electrónica, COP Online y recibila en tu mail. Más info en el WhatsApp de Mesa de Entrada, 3548-573415, o acércate a nuestra sede central de 25 de mayo 298. Accionar. Nos transformamos para simplificarte la vida y cuidar el planeta. Mensai, asesoría en inversiones, casa de cambio, cotización de joyas y relojes. Asesor en investigación de mercados, compra y venta de oro, cotización de dólar y servicios financieros. Mensai, casa de servicios financieros. Comunicate al 03548 40 88 81.